Son las 19:06 y vamos a dar inicio a nuestro programa de reflexión histórica correspondiente a hoy, viernes 24 de febrero del año 2017. El tema que vamos a recorrer hoy es la vida y obra de Justo José de Urquiza, un caudillo entrerriano que jugó un papel fundamental en las definiciones bélicas de la guerra entre federales y unitarios, con consecuencias que vamos a ir viendo a lo largo de dos capítulos. Vamos a ocupar seguramente dos capítulos, el de hoy y por lo menos el del próximo viernes, en esta recorrida por la historia de Urquiza. Les recuerdo que en capítulos anteriores recorrimos la vida y obra de Juan Manuel de Rosas, que era el caudillo federal que gobernaba Buenos Aires, perteneciente al Partido Federal de Buenos Aires. Urquiza también es federal, pero del interior, representa los intereses federales de los caudillos del litoral argentino. Urquiza fue varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Fue un líder indiscutido del Partido Federal y presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. En 1819, jovencito, se instaló en la pujante Villa Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, dedicándose a la actividad rural y comercial, para la cual demostró una enorme capacidad. Su hermano mayor, Cipriano de Urquiza, fue secretario y luego ministro del primer gran caudillo entrerriano, Francisco Pancho Ramírez. En 1920 Urquiza tuvo su primera hija extramatrimonial. Más tarde tendría muchos más hijos ilegítimos. Una ley sancionada durante su presidencia legalizaría varios de ellos. Le fueron legalmente reconocidos 23 hijos por la Ley Federal número 41, en donde ponía en un pie de igualdad a los 11 hijos legítimos con los extramatrimoniales que tuvo de soltero. Sin embargo, hay versiones que señalan que tuvo entre 105 y 114 hijos durante toda su vida. Como ven, muy prolífero el hombre. Hemos dado este detalle no para meternos en intimidades de Urquiza, sino para que vean cómo eran las vidas en esos momentos, cómo eran el poder de los caudillos, porque para tener ciento y pico de hijos ilegítimos a lo largo de su vida, eso solamente lo puede lograr alguien que ejerce el poder, incluso en el amor. En 1826 fue electo por los vecinos de Concepción del Uruguay para representarlos como diputado en el Congreso Provincial y dirigió la oposición a la Constitución Argentina de 1826, que fue rechazada por su provincia. Como ustedes recordarán, la Constitución de 1826 era de inspiración liberal unitaria y había sido impulsada por Bernardino Rivadavia. Pero el resto de las provincias de Unidas del Río de la Plata prácticamente rechazaron la Constitución del 26, entre ellos Urquiza. Vamos a ver ahora un poco del inicio de su carrera militar, que fue muy importante. Desde 1828 en adelante, fue comandante militar y civil de Concepción del Uruguay. Dos años más tarde, apoyó la invasión a su provincia del general unitario Juan Lavalle y de Ricardo López Jordán Padre. Tras el fracaso de esa invasión, apoyó otra en 1831, que al fracasar también lo obligó a refugiarse en Santa Fe, bajo la protección del caudillo Estanislao López. Como vemos, en esa primera etapa, Urquiza estuvo plegado a invasiones unitarias que se realizaban a su provincia. Lo que pasa es que las luchas por el poder a veces superaban a las ideas, y no es el único caso que saltaban a veces del bando unitario al bando federal, impulsados por luchas intestinas dentro de las provincias, que por momentos se hacían mucho más importantes que las ideas que dirigían el pensamiento de lo que iba a ser luego la nación, ¿no? Al año siguiente, o sea, estamos hablando de 1832 ahora, acompañó a Pascual Echagüe en la campaña militar que llevaría a este, a Echagüe, a ser gobernador de Entre Ríos. Bajo su gobierno, Entre Ríos conoció un período de paz, reforzado por la influencia pacificadora del gobernador porteño Juan Manuel de Rosas. A partir de 1835, este gobernó como un dictador electo por el voto popular de su provincia. Extendió su dominio sobre las demás provincias, ejerciendo de hecho un poder central que no le correspondía de derecho. Echagüe hizo, sin embargo, un gobierno progresista y se ahorró problemas apoyando a Rosas en su oposición a la sanción de una constitución nacional. Rosas, pese a que era federal, no quería llevar adelante la constitución nacional, en parte porque, aún siendo federal, defendía los intereses de su provincia, que era Buenos Aires. Ahí había una gran contradicción entre un pensamiento federal real y un pensamiento federal un poco en los discursos, en el entendimiento con las provincias, pero sistemáticamente buscaba excusas para decir que todavía los tiempos no estaban maduros para hacer una constitución nacional. Y todos los caudillos del interior lo que querían era justamente una constitución nacional que le recortara los poderes que ejercía la provincia de Buenos Aires. Una constitución nacional que permitiera repartir la renta portuaria y de la aduana y no que se la quedara la provincia de Buenos Aires. Ahí estaba el eje del conflicto. Pero una cosa era visto desde Córdoba y La Rioja, por ejemplo, y otra cosa era visto desde el litoral, porque los caudillos del litoral, que tenían la posibilidad de que los barcos navegaran por sus ríos, querían a su vez tener aduanas propias y puertos propios y poder negociar directamente con ingleses, franceses y otras potencias que andaban siempre comerciando por el Río de la Plata, sin tener que pagarle los derechos a Buenos Aires. Entonces eran dos conflictos diferentes: aquellos que tenían el río del litoral y querían más o menos reproducir el modelo de Buenos Aires, pero en su propio territorio, mientras que los caudillos del interior, que no tenían la posibilidad de un río navegable y lo que querían era discutir cómo tenían que repartirse los ingresos de las exportaciones y las importaciones. Urquiza fue nombrado comandante de toda la costa del río Uruguay con el grado de coronel. Durante esa década se convirtió en uno de los hacendados y comerciantes más ricos del país y extendió una poderosa red de clientelismo económico que le serviría más tarde de apoyo político. Vamos a escuchar un poco de música. He elegido música de Zita Rosa para acompañar este programa. Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor. A los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son, por la paz, la luz, la fe. Un adiós yo quiero dejar sobre un niño, el que fui, y a esa infancia debo aquel calor. Ya no está, mi recuerdo lo persigue, y hoy mi sausal silbó tristón. Yo viví su horizonte azul entre ríos. De tu tierra y tu viejo palmar, hoy no sé cómo viviré ya sin tu voz. Nada soy sin tu Ceibal. Escuchábamos a Alfredo Zitarrosa interpretando Los Gauchos Judíos. Vamos a continuar con la transmisión desde el sitio FM de nuestro programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Hoy estamos recorriendo la historia de Justo José de Urquiza. Entre Ríos era un territorio que ocupaba una posición estratégica, ya que estaba cerca de Buenos Aires, cerca de la conflictiva banda oriental del Imperio de Brasil y de la provincia de Corrientes. En su territorio se dieron grandes batallas. A mediados de 1838, la tranquilidad de la provincia se vio amenazada por la sublevación de Fructuoso Rivera, que derrocó al presidente uruguayo Manuel Oribe. También ese año murió Estanislao López y Echagüe forzó la ubicación en la gobernación santafesina de su hermano Juan Pablo López, del hermano del fallecido López, ¿no? La primera provincia en rebelarse militarmente contra Rosas fue Corrientes. Su gobernador Genaro Verón de Astrada retiró la delegación de las relaciones exteriores a Rosas y le declaró la guerra, como así también a Echagüe. Los ejércitos se encontraron en la batalla de Pago Largo, cerca de Curuzú Cuatiá, en marzo de 1839. Fue una completa victoria de los federales, en la que Urquiza tuvo una actuación destacada y Verón resultó muerto en la persecución que siguió a la batalla. Después de la misma, centenares de prisioneros fueron ejecutados, En general, los correntinos acusaron a Urquiza por esos crímenes. Después de colocar un gobernador federal en Corrientes, Echagüe pasó con su ejército a Uruguay. Rivera lo derrotó en la batalla de Cagancha, el 29 de diciembre, en la que la indecisión del general Lavalleja fue más importante que la brillante actuación de Urquiza. Desde ese momento, las relaciones de Urquiza con Echagüe fueron muy malas. En su ausencia, Lavalle, en la ausencia de Urquiza, cuando Urquiza se fue al Uruguay, en esa ausencia, Lavalle había invadido la provincia de Entre Ríos, pasando a continuación a Corrientes. Allí reunió un nuevo ejército, con el que a mediados de 1840 invadió Entre Ríos, mientras Urquiza controlaba la costa del Uruguay. Echagüe lo enfrentó en dos batallas indecisas. Urquiza derrotó a uno de los coroneles unitarios en Arroyo del Animal, cerca de Gualeguay. Echagüe invadió Corrientes, dejaron a Urquiza protegiendo sus espaldas. El nuevo comandante de Corrientes era el conocido nuestro José María Paz, que derrotó fácilmente a Echagüe en la batalla de Caguazú, el 28 de noviembre de 1841. Tengan ustedes una idea, hemos recorrido 10 años de historia, más o menos, desde 1830 a 1840, la cantidad de batallas y de matanzas y de luchas intestinas que se desarrollaban en esa guerra, repleta de, si bien signada por las ideas principales de federales y unitarios, estaba también signada por una sucesión de pequeñas traiciones, por las apetencias de poder que había en cada uno de los territorios. Vamos con Zitarrosa y después seguimos con la historia. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. La lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuanto la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y larara y la y larara y la, vamos mano con mano los orientales. Escuchábamos a Zitarrosa interpretando a José Artigas. está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa de viernes por la tarde, el programa de reflexión histórica que busca dar la información justamente histórica para la comprensión de la grieta, de esa famosa grieta que solemos mencionar separa a los argentinos, cuyo origen se remonta justamente a estas épocas de la historia, al comienzo mismo de la organización nacional. Y después esa grieta se puede haber subdividido en muchas otras, y actualmente posiblemente la realidad no pueda ser explicada en términos de una única grieta, sino que a veces influye una grieta, a veces influye otra de diferente característica o naturaleza. Eso es lo que vamos a ir descifrando en búsqueda de qué y de un mejor entendimiento entre todos los que poblamos este país que necesita de la unión y necesita de la construcción de un proyecto nacional que nos englobe y que nos represente frente al mundo. Habíamos dicho que Echagüe se había puesto al frente de la provincia de Entre Ríos, con Urquiza como su jefe militar, el hombre, el general que acompañaba y defendía el poder, pero también lo ambicionaba. Y después de las derrotas sufridas por errores de Echagüe, las relaciones entre Urquiza y Echagüe empezaron a no ser tan buenas. Poco después de la derrota, venció el cuarto mandato de Echagüe en el gobierno de Entre Ríos. Y el 15 de diciembre de 1841, la legislatura eligió gobernador a Justo José de Urquiza. Urquiza no dejaría el poder en la provincia hasta su muerte, casi 30 años más tarde. Fue gobernador durante 18 años, a los que hay que sumar 6 años de federalización de la provincia bajo su propia presidencia y 4 a cargo de un empleado suyo. En total, 28 años. Esto es un tiempo mayor al que Rosas ejerció el poder en la provincia de Buenos Aires. Es decir, estamos frente a un caudillo entrerriano de tamaño colosal. Y no solo era importante políticamente, Urquiza llegó a desarrollar mucho poder económico porque fue un hombre que multiplicó su fortuna, aún utilizando muchas veces las bondades del poder para lograrlo. No nos vamos a poner a describir la cantidad de conflictos que hubo durante varios años del gobierno de Urquiza en Entre Ríos, porque ¿cómo estaba la situación? La situación estaba muy compleja. Por un lado, había que entenderse con Rosas en Buenos Aires, que si bien las relaciones eran buenas, había una disputa fundamental, que era que Urquiza y los entrerrianos en general, los federales del litoral, no estaban de acuerdo con que Buenos Aires conservara la única aduana y el único puerto del país. La disputa por el puerto era muy grande. Pero sin embargo, como Rosas contaba con el apoyo político de casi todas las provincias federales, y Urquiza sumaba también su apoyo a favor de Rosas. Pero Entre Ríos estaba pegado a la banda oriental del Uruguay, dominada por el Imperio portugués en ese momento. Ese era un foco de conflicto permanente. Y sumándole a esto, estaba la provincia de Corrientes, que históricamente siempre jugaba papel unitario. En general, Corrientes era un bastión unitario. Es más, cuando uno recuerda la muerte de Lavalle, su éxodo hacia el norte buscando salir del país perseguido por las tropas federales, las últimas fuerzas que le fueron fieles a Lavalle en esa huida hacia el norte perseguido a muerte por los federales eran divisiones correntinas que formaban parte de su ejército unitario. De modo que ese poder unitario concentrado en Corrientes, la banda oriental dominada por el Imperio portugués, Rosas queriendo declararle la guerra a los portugueses y a través de Uruguay, y además la inestabilidad política permanente de Santa Fe, porque Santa Fe, por su ubicación geográfica, tenía oscilaciones entre acuerdos con Buenos Aires, y eso significaba desacuerdos con el resto de la provincia, o acuerdos con el resto de las provincias, y eso significaba desacuerdos con Buenos Aires. Entonces la zona de Santa Fe era una zona realmente convulsionada, y con la muerte de su principal caudillo López, la situación se volvió mucho más compleja. De modo que le tocó a Urquiza un montón de conflictos bélicos en los cuales participó, por cierto, con éxito. También participó activamente de las luchas contra el imperio portugués en Uruguay, y fue uno de los que logró mantener el sitio a Montevideo, que fue la estrategia desarrollada por Rosa para tratar de obligar a la rendición de los portugueses en Uruguay. El gobierno... Pero vamos a pasar un poco por alto todas esas pequeñas luchas que hacen mucho a su propia historia, pero que no han tenido un fuerte impacto en la historia general que nosotros estamos persiguiendo para entender el tema de la grieta. El gobierno de Urquiza en Entre Ríos fue un gobierno paternalista, en el sentido de que gobernó sin consultar al pueblo, pero en beneficio de este. Gobernaba desde Concepción del Uruguay o desde su campamento militar en Calá. En varios sentidos fue muy similar a Rosas y a otros caudillos de la época. Protegió a la ganadería, favoreció la instalación de saladeros de carne vacuna, hizo exigir la papeleta de Conchavo a todos los peones rurales, mejoró los caminos y los puertos, instaló molinos de agua y ayudó al establecimiento de pequeñas industrias. Ejerció un poder de policía muy eficaz, pero muy cruel, ya que a la menor falta los delincuentes eran sencillamente ejecutados. Ordenó llevar la contabilidad con una precisión desconocida hasta entonces. Impuso un control fiscal estricto y una dedicación intensa a los funcionarios y empleados. Redujo el gasto público sin descuidar las funciones del Estado e hizo publicar mes por mes los gastos e ingresos por la prensa pública. Su principal preocupación fue la educación. Extendió las escuelas primarias que había fundado su antecesor y fundó nuevas escuelas secundarias, entre otros el famoso Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que adquirió gran prestigio en el territorio argentino. A Urquiza se lo visualiza ya en el ámbito nacional como un forjador de la organización nacional. A pesar de que la ciudad de Montevideo estaba sitiada y en guerra con las provincias argentinas, Urquiza logró mantener abiertos los puertos de su provincia al comercio con la plaza uruguaya. Según el punto de vista de Rosas, se trataba de contrabando, pero como el gobernador porteño necesitaba a Urquiza, lo permitió de hecho. Es decir, que de algún modo Urquiza trampeaba el dominio de Buenos Aires sobre el comercio exterior. Rosas seguía sosteniendo que, dado que el país no estaba en paz, no era tiempo de sancionar una constitución. Pero también es cierto que la misma política exterior de Rosas mantenía el estado de conflicto exterior constante. De hecho, Rosas fue repetidamente acusado de mantener a la Confederación en guerra para así posponer indefinidamente la sanción de la Constitución. A mediados de 1850, cuando la ciudad sitiada de Montevideo estaba por caer, el Imperio de Brasil decidió apoyar a los sitiados. En respuesta, Rosas inició el proceso para llegar a una guerra contra el Imperio. Varios opositores interpretaron que el gobernador porteño estaba abriendo

que indicó el puntapié inicial de la ruptura con Rosas. Se trataba de un pronunciamiento de Urquiza. El primero de mayo de 1851 se anunció el llamado pronunciamiento de Urquiza. Se trató de un anuncio de la legislatura entrerriana en la que se aceptaban las repetidas renuncias de Rosas a la gobernación de Buenos Aires y seguir haciéndose cargo de las relaciones exteriores. Resumía también el manejo de la política exterior y de guerra de la provincia. Por último, se reemplazaba de los documentos el ya familiar «Mueran los salvajes unitarios» por la frase «Mueran los enemigos de la organización nacional». Obviamente que todo esto no significaba otra cosa que una ruptura política completa de Urquiza con Rosas, porque Rosas todos los años amagaba con renunciar al derecho de la aduana y a seguir siendo gobernador, pero todas las provincias le rechazaban la renuncia en nombre de la unidad nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ese año 1851, Urquiza aceptó la renuncia de Rosas, con lo cual obviamente se había acabado la alianza política. La única provincia que apoyó el pronunciamiento de Urquiza fue Corrientes. Las demás condenaron en todos los documentos públicos la actitud de Urquiza y, siguiendo el modelo de la prensa porteña, lo tacharon de loco, traidor, salvaje, unitario. A fines de mayo se firmó un tratado entre Entre Ríos y el gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil. Acordaba una alianza entre los tres para expulsar a Oribe de Montevideo, llamar a elecciones libres en todo el territorio uruguayo y enfrentar juntos a Rosas, si éste declaraba la guerra a una de las partes, lo que se daba por descontado. En julio de ese año, el ejército entrerriano cruzó el río Uruguay. En el camino se le unió la mayor parte del ejército de Oribe, que se puso a órdenes del general Garzón, candidato a presidente de los aliados, y por nota entraron los brasileños. El ejército avanzó sin oposición hasta las inmediaciones del campamento del Cerrito, donde se iniciaron conversaciones de paz con Oribe. El 8 de octubre se firmó un pacto entre las partes, por el que las fuerzas de Oribe se incorporaban al ejército de Urquiza, y un olvido de todas las querellas, ni vencedores ni vencidos. Oribe se retiró a su estancia, donde moriría pocos años después. Urquiza incorporó a su ejército a la fuerza las tropas argentinas que sitiaban a Montevideo, pero dejó escapar a sus jefes. Entre los que se retiraron a Buenos Aires se contaban algunos jefes valiosos, como los coroneles Jerónimo Cesta, Hilario Lagos y Mariano Massa. El Congreso uruguayo tuvo que firmar un tratado con el Brasil, por el que se le reconocía al imperio el derecho de intervenir en su política interna y se le entregaba una gran franja limítrofe, hasta entonces en disputa entre los dos países, poco menos de la tercera parte de su superficie. Bueno, el 3 de febrero de 1852 se encontraron los 24.000 hombres de Urquiza con los 23.000 de Rosas en la batalla de Caseros. Fue la batalla más grande que se haya dado jamás en América del Sur. Tras pocas horas de batalla, la victoria fue para Urquiza. Hubo muchos ejecutados, como los coroneles Martiniano Chilaver y Martín Salta Coloma, y todos los soldados del regimiento de Aquino, que fueron colgados de los árboles en los parques de Palermo. Rosas se exilió en Inglaterra y Urquiza asumió por sí mismo el gobierno provincial. Dos días después de la batalla, nombró gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes. El 20 de febrero, el comandante brasileño anunció el desfile triunfal en Buenos Aires, pero Urquiza recorrió la ciudad sin esperar al ejército brasileño, ya que era una humillación especialmente buscada, dado que era el aniversario de la victoria argentina de Ituzaingó, victoria sobre las fuerzas brasileñas. Apenas llegada a Montevideo y a los demás países vecinos la noticia de la batalla de Caseros, los emigrados emprendieron el regreso a Buenos Aires. Los rosistas, por su parte, no se resignaban a perder su lugar destacado en la sociedad. Así se formaron dos grupos políticos netamente diferenciados. Por un lado, los federales o urquicistas, que defendían el proceso de organización nacional bajo un poder federal. Entre sus integrantes estaban Vicente López y Planes, su hijo Vicente Fidel López, Francisco Pico, Juan María Gutiérrez. Por su parte, el otro, el Partido Liberal, muy heterogéneo, estaba formado por los partidarios de la ruptura con la Confederación. En sus filas estaban Valentín Alsina, Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel y Domingo Faustino Sarmiento. Todos ellos se oponían a la política de Urquiza, a quien consideraban un caudillo provinciano que aspiraba a dominar a la provincia, a la capitalización de Buenos Aires y a la nacionalización de los derechos de la aduana. Proponían ellos, los liberales, el aislacionismo de la provincia y aún la sucesión de la misma, la secesión de la misma del Estado Nacional. Así estaban las cosas después de la batalla de Caseros. Vamos a dejar por aquí ya el programa de hoy, porque esta etapa que viene ahora, el periodo posterior a la batalla de Caseros, es muy importante de conocer y de comprender, porque da lugar a la verdadera, al verdadero nacimiento de la historia contemporánea argentina, porque ahí se enfrentaban los dos modelos: el modelo federal, que en ese momento estaba representado por Urquiza, pero que tras de él estaban todos los caudillos federales del interior, y el modelo unitario, centrado en este pensamiento liberal del Partido Unitario de Buenos Aires, con Mitre, Sarmiento, Alsina, integrándolo. Esa fue la pugna política, y vamos a ver cómo, extrañamente, pese a las victorias militares y políticas de los federales, las argucias de Buenos Aires terminan imponiéndose y el país se comienza a construir de modo decididamente unitario. Vamos a cerrar el programa con la última interpretación de Zitarrosa, el violín de Becho. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que huele. Porque a Becho le huelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.